Si la gracia verdaderamente es irresistible y solo los elegidos por Dios para salvación pueden salvarse, y si no se puede creer en el Evangelio hasta ser regenerado por Dios y después de esto le da la fe para creer, ¿no sería en vano el tratar de convencer a una persona a coger el Evangelio o que aquellos que oyen voluntariamente crean en Cristo? Puesto que no hay nada que uno pueda hacer para cambiar su destino eterno, si entre los elegidos nada les puede mantener fuera del cielo, y si no, nada pueden hacer para escapar del infierno, no deberíamos dejar que siga su curso inevitable. Aunque muchos calvinistas se opondrían a este punto de vista, inevitablemente esta es la conclusión práctica a la que conduce ese dogma fatalista. Después de todo, dicen que la regeneración se lleva a cabo soberanamente sin cualquier fe por parte del destinatario o incluso conocimiento de su ocurrencia. Sin embargo, calvinistas como Spurgeon a menudo se contradicen de una sincera preocupación por las almas que están en conflicto con el tulip. A veces, D. James Kennedy, fundador de la explosión del evangelismo, lo hace ver como si la salvación es para todos y aun que la fe precede la regeneración. Ponga su confianza en Cristo. Invítale a venir y morar en ti hoy. Asimismo, contrario a su profesado calvinismo, Spurgeon enseñó que ganar alma es el negocio principal del cristiano. Pero si el calvinismo es cierto, el ganar almas es una contradicción. El destino eterno de cada persona ya está previamente determinado, así que ganarles es imposible. Sin embargo, Kennedy capacita a otros para evangelizar y contradice el calvinismo en el proceso. Porque si bien es cierto que nosotros debemos nacer de nuevo, entonces también es verdad que nosotros podemos nacer de nuevo. Eso, mis amigos, es la buena noticia. ¿Él en serio cree que la salvación es solo para los elegidos solamente y que esto es una buena noticia para todo el mundo? ¿No se burla este lenguaje de los no elegidos? En tratar de demostrar que el evangelismo tiene algún lugar en el calvinismo, Bednar declaró que cada predicador debe orar por ellos, a los que presenta el evangelio, que cada uno pueda estar entre los elegidos. Pero puesto que ya está determinado el número y la identidad de los elegidos, ¿no sería en vano tal oración? En efecto, ¿cuál es el punto de orar o predicar si no es el Evangelio, sino la regeneración soberana que lleva a los hombres a Cristo y el destino de cada uno ha sido predestinado desde una eternidad pasada? En cuanto a las buenas noticias de Kennedy, se espera de los que han sido predestinados al tormento eterno, se alegren de que su destino está sellado y no hay nada que puedan hacer para cambiarlo. ¿Pueden él y otros calvinistas inclinados al evangelismo pensar seriamente que su práctica coincide con sus creencias? En desacuerdo con Huaxema, otro calvinista señala correctamente que solamente para ellos, los elegidos, el evangelio es buenas noticias. Muchos calvinistas están convencidos, y lógicamente así, que las doctrinas de la gracia son contrarias a ganar almas. Engelsmann cruelmente declara que el llamado del Evangelio no expresa el amor de Dios para ellos, los no elegidos, ni tampoco un propósito de salvación. Por el contrario, es su propósito el hacerlos inexcusables y endurecerlos. No es de extrañar por su propia admisión que a tantos calvinistas les falta el celo del apóstol Pablo para ganar a los perdidos. Vance cita a un líder bautista de gracia soberana que admite que nuestros predicadores no son hombres ganadores de almas. No tenemos miembros que ganan almas. Casi nunca damos instrucciones sobre el por qué y cómo ganar almas. No trabajamos realmente en ganar almas en nuestras iglesias. Pero esto es el calvinismo. ¿Por qué trabajar en ganar almas? No hay que ganar a aquellos cuyo destino eterno ya ha sido decidido. Sproul insiste, aquellos a quienes el Padre regenera vienen a Cristo. Sin regeneración jamás vendrían a Cristo. Con regeneración nunca nadie lo rechazaría. El evangelismo entonces tiene poca importancia. James Adams declara, el arrepentimiento y la fe son actos de los hombres regenerados, no de hombres muertos en pecados. Contradiciendo su cita anterior, Bednar dice, solo quienes sean vivificados espiritualmente por el Espíritu Santo, tienen siempre esa voluntad para Cristo. Ya hemos preguntado, si Dios es capaz de regenerar a los pecadores totalmente depravados, ¿por qué no puede provocar los elegidos a vivir una vida perfecta después que los ha regenerado? ¿Por qué la irresistible gracia de Dios, que es de tan gran alcance hacia los pecadores, no puede crear una obediencia perfecta después de ser salvos? ¿Por qué la irresistible gracia puede doblegar la voluntad de los pecadores perdidos, pero a menudo no logra que los salvos hagan su voluntad? Algo anda muy mal con esta teoría.